Hemos leído la curación de un ciego. Y lo primero que hacen los discípulos es preguntarle, ¿quién pecó, este o su padre? Pensando que el mal que ocurre, ocurre porque la persona ha pecado. Y es verdad que hay males que sufren, que vienen por el pecado. Es verdad que algunos sí, pero otros también vienen a los justos, a los que no han hecho nada malo. Y vienen como prueba, vienen para probar la paciencia, para probar la perseverancia. Los males, es cierto, unos vienen del pecado, pero otros vienen para probar al justo. Los males que vienen del pecado suelen verse claros. Si uno abusa del alcohol, puede acabar con el hígado afectado, puede acabar perdiendo el trabajo, puede acabar perdiendo la familia. Son males que dependen de un pecado. Si una persona se acostumbra a mentir, puede acabar mintiendo a la familia, puede acabar mintiendo a los amigos, puede perderlo todo. Es un mal que viene del pecado. Y así podríamos continuar y continuar. Males que provienen del pecado a una persona, a una población o a un país entero, que también puede suceder. Hay países que sufren grandes males porque sus pobladores se han hundido muchísimo en todo tipo de vicios. Pero entre ellos hay justos. Entonces, para ellos, para los justos que viven en ese lugar, es una prueba de perseverancia. Cuando llueve, llueve sobre justos e injustos. Para unos es una cosa, para otros es otra. Pero lo que no debemos hacer es juzgar. No debemos juzgar porque solo Dios conoce lo que hay en el corazón de cada hombre. Bien, es cierto que hay casos en que la relación entre el mal y sus consecuencias son tan claras, en que el pecado es tan manifiesto, que no podemos tampoco decir que tal o cual persona o tal sociedad pues no se hayan alejado de los planes de Dios, de los caminos de Dios. Pero salvo casos tan evidentes, que sería como negar que la luz luce en el cielo ahora mismo, pues no debemos juzgar. En general, mientras haya la más pequeña posibilidad de que alguien sea inocente, no debemos juzgar. Porque ¿cuántas veces pensamos, esta persona, fíjate lo que me ha hecho, esta persona, fíjate cómo me ha tratado, esta persona? Y yo, a veces me cuentan estas cosas, conozco a las dos personas, y yo que estoy fuera, que no me ata nada ni a uno ni a otro, digo, pero ¿cómo te quejas? Si tú eres el culpable, no es que te haya hecho un daño, tú eres el que has hecho daño. Esto es más frecuente de lo que pensamos. Por eso siempre tenemos que desconfiar de nuestro juicio. Por eso siempre tenemos que desconfiar. Todos creemos estar en posesión de la verdad. Todos. Y es muy bueno decir, Señor, me han dicho esto. ¿Qué hay de verdad en esto? Por más que nos duela, aunque estemos seguros de que no tiene razón, Señor, ¿qué hay de verdad en esto? Te lo pido de corazón, instrúyeme. Y si no hay nada de verdad, Dios os dirá, tranquilos, no te preocupes, no hay nada de verdad. Pero si hay algo, Él dirá, sí, había un poco. Esto respecto a la primera parte. Después, la siguiente parte. Dios hace cosas raras, porque lo que hace Jesús es escupir en la tierra, hacer barro con la saliva y untárselo en los ojos al ciego. A otros los había curado con decir, queda curado. A otros los había curado a distancia. ¿Por qué a este hace barro y se lo unta en los ojos? ¿Es que le faltaba poder? Dios a veces hace cosas extrañas. Puede hacer lo que quiera y puede también hacer cosas que no comprendamos. Podemos decir, sí, es un símbolo, lo veo muy claro, es un símbolo. Pero ¿por qué en otros casos no hace el símbolo? Dios puede hacer lo que quiera. Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha hecho cosas extrañas. Ha hecho surgir a una Juana de Arco con una misión verdaderamente extraordinaria. Ha hecho surgir una orden como la de los fosores que vivían en cementerios. Ha hecho surgir todo tipo de vocaciones rarísimas. Pero es Dios. No podemos decirle, esto no es conveniente. Esto no es prudente. Dios tiene derecho a hacer cosas raras. Y tenemos que aceptarlo con sencillez. Después, la curación del ciego. Este es un milagro que es especialmente simbólico. La luz. De todas las películas que se han hecho de la vida de Jesús, la que más me gusta a mí, y se han hecho unas cuantas, la que más me gusta es Jesús de Nazaret, de Zeffirelli. Y de toda esa larguísima película, yo creo que son 5 horas o 4, de toda esa larguísima película, la escena más bonita de todas, a mi entender, es la curación del ciego. El ciego, en el momento en que abre los ojos, el director lo pone de un modo maravilloso. La oscuridad, la pantalla queda oscura, y de pronto, cuando va abriendo los ojos, se va haciendo una luz, y ve desde el negro cómo unas cosas blancas se van haciendo más intensas. Son los reflejos del sol en el agua, en esta piscina de Siloé. Y es una escena maravillosa, la poesía con que se pasa de la total oscuridad al reflejo del sol en el agua. Y la escena posterior del ciego volviendo a Jesús, y después como vienen los fariseos y él le pone la mano en la cabeza porque estaba arrodillado a sus pies y como que le quiere proteger, una escena maravillosa. Y esta escena es extraordinariamente simbólica, la luz. Hay muchas curaciones que podemos desear: estar cojo, estar manco, sordo. Cura muchas cosas Jesús, pero ver, si perdiéramos la luz de los ojos, valoraríamos lo que es la vista. Y esto es símbolo de ver las cosas espirituales. Hay gente que está ciega a las cosas del espíritu. Solo ve la materia. Solo ve lo que hay en este mundo. Hay gente que está ciega y que necesita esa luz. Necesita ver. Pero eso es un milagro. Cuando hay padres que me dicen, padre, mi hijo fue educado en la fe, tal, ahora no cree, ahora no va a misa, ahora no tiene ningún apego a las cosas de Dios. Que vea es un milagro. Que vea es un milagro. Lo maravilloso es que haya gente con fe. No nos debe sorprender que haya gente sin fe. Lo impresionante es eso otro. Y fijaos lo débiles que son los ojos. Nos hemos pegado golpes, arañazos, nos hemos quemado en muchas partes del cuerpo. Bastaría un determinado golpe, una determinada quemadura, un determinado arañazo para perder un ojo. Y no veríamos más. No veríamos más. Así que la fe la tenemos que proteger. La fe debe ser protegida contra esos arañazos. Y pienso ahora en novelas como la del Código Da Vinci, películas, novelas, cosas. Hay que protegerla. Cualquier herida allí podría hacer desaparecer. Y lo último, la crítica, incluso haciendo el bien. Incluso haciendo el bien, Jesús es atacado. Esto es muy común. Incluso haciendo el bien, uno no recibe más que malas respuestas. Esto le ocurrió a él y ocurre ahora. Le ocurrió a él y ocurre ahora el que uno da el bien y recibe mal. Pero no hacemos el bien para recibir bien. Hacemos el bien por Dios, no para recibir bien. Si no, ese sería nuestro pago. Si un sacerdote, vamos a suponer, pasara toda la vida predicando por sus parroquias, entre la gente, haciendo el bien, y no recibiera más que mal, siempre, a él lo que le han encargado es predicar y hacer el bien y hacer obras de caridad. Lo que pasa alrededor es indiferente. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Y esto ha sucedido, Charles de Foucault fue a un lugar a predicar, no sacó nada. Pero Dios, en este tiempo de prueba que es la vida, un tiempo de prueba, lo único que nos pide es: haz mi voluntad. Y eso es lo que os pide a todos vosotros. Y todos vosotros debéis examinaros en la oración: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad respecto a mí? Y hacedla. Pues con esto acabamos. Solamente os animo a que ahora, en este tiempo de Cuaresma, cuidéis muy bien, no os olvidéis lo de las carnes en el viernes. Es muy importante esta pequeña obediencia. No es ninguna tontería. Es muy importante, porque esto es el índice de nuestra obediencia. Las pequeñas cosas. No se os pide que muráis por la fe como los mártires, ni que vayáis a una jungla a predicar. Se os pide pequeñas obediencias como esta de la carne los viernes. Examinaos. Añadid más sacrificios. Más sacrificios. Más oración. Más buenas obras en este tiempo de Cuaresma. Recordad que los domingos estoy media hora antes de la misa confesando. Tratad de limpiaros el alma todos, que no haya nadie. Proponédselo a vuestros parientes, hijos, maridos, etc. ¿Por qué no nos confesamos esta Cuaresma? Una palabra resonará en su alma, aunque en ese momento os diga: va, va, va. Resonará. Los ángeles harán que la recuerde posteriormente. Y cuántas veces yo, sacerdote, he podido comprobar que por una palabra un hijo, un esposo, al cabo de una semana, de un mes, aquella palabra hizo que se confesara, y a veces por una confesión hay un cambio de vida total. Que la Santísima Virgen María nos ayuden a aprovechar este sagrado tiempo de la Cuaresma. Creo en un solo Dios.